Verónica, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato Lobos aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio y saludos a toda la audiencia. Bueno, Verónica, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores despedidos van ya en el ANSES en los últimos meses? Mira, esto empezó, digamos, fuertemente, más allá de que hubo algunas desvinculaciones durante estos dos años de gestión del gobierno de Mauricio Macri. Hubo algunos despidos, se generaron algunos no renovación de contratos de gente contratada, pero esta vez la modalidad fue totalmente distinta. Esto comenzó el viernes de la semana pasada, cuando gente, más que nada de Gran Buenos Aires y de Capital, quería ingresar a sus puestos de trabajo y la seguridad del lugar les pedía el número de legajo y el nombre, y si estaban en el listado ya no podían ingresar porque a la brevedad les iba a estar llegando el telegrama de despido. Antes de que llegara el telegrama, ¿no? Exactamente. Hay gente, como ha pasado acá, un caso concreto en Patagones, donde fue a trabajar y no podía ingresar a los sistemas porque estaba dado de baja, y a las horas le llegó el telegrama a su casa de despido sin causa, despidos de compañeros en diferentes lugares del país, compañeros que trabajan, que atienden al público, de planta permanente, con su trabajo, con sus obligaciones, como todo trabajador, cumpliendo su función. Entonces, los tres gremios que nucleamos en el organismo del ANSES se pusieron en unidad y en trabajo en conjunto, y se han realizado acciones desde el viernes pasado a la fecha, de asambleas informativas en algunos casos. Nosotros acá en Viedma estamos haciendo asambleas informativas, las cuales suspendemos la atención al público entre 15 y 20 minutos, donde explicamos cuál es nuestro reclamo, por qué estamos reclamando, y que los beneficiarios también entiendan la situación en la que estamos pasando, más allá de las bajas y lo grave de las bajas de programas y de que genera una cierta diferencia, digamos, que nosotros como funcionarios públicos tenemos que dar respuesta en función a las políticas que se van tomando, y además con el agravante de tener que informar a veces bajas de beneficios, y ahora con el problema que estamos teniendo, que estamos perdiendo fuentes laborales. Claro. Hasta el momento no ha habido paro, sí, en el caso de Viedma. Tengo entendido que ha habido paro en aquellas delegaciones donde han echado trabajadores, ¿no? Sí, en aquellas delegaciones donde han echado trabajadores está la oficina en asamblea permanente sin atención al público desde el lunes de esta semana. Ayer en Buenos Aires hizo una gran movilización de los tres gremios frente a las oficinas del director ejecutivo, reclamando la reincorporación, en este caso ya concreta, con telegramas, notificaciones, de 82 compañeros en todo el país, y la reincorporación inmediata y la violación a la estabilidad, a lo que establece la Constitución de la estabilidad laboral del empleado público, el no reconocer esa cláusula de estabilidad del empleado público, porque los telegramas son sin causa. Sin causa, y tengo entendido por lo que me comentaron en las últimas horas, también han echado gente que tiene muchos años de servicio, ¿no? Sí, gente de 12 años, de 5 años, es decir, no es una distinción ser planta permanente o tener varios años en el organismo para que se genere la desvinculación. Me imagino que, bueno, esto, como bien vos lo decís, está afectando de alguna manera al servicio, ¿no? Y de parte de la gente, ¿qué respuesta hay cuando ustedes conversan con los usuarios del servicio ahí, la gente que tramita asignación universal por hijo, jubilaciones y otras cosas, cuando charlan con la gente, ¿qué respuesta tienen? Por suerte, en las asambleas que hemos estado haciendo, hemos tenido el acompañamiento de la mayoría de los beneficiarios que nos escuchan y que que esperan y han intervenido en algunas asambleas que hemos hecho apoyándonos, y porque además ellos también viven un deterioro en algunas de las prestaciones y entienden la situación social y económica que estamos viviendo como país. Uh-huh. Como también hay gente que no nos comprende, son los menos, o que necesita urgente el trámite, pero bueno, son entre 15 y 20 minutos como máximo, en el cual explicamos, primero para que la gente sepa cuál es la situación que estamos viviendo, porque a veces este cierre de mediático en la cual no se llega a lograr, y por eso agradezco la gentileza de poder hablar este tema, de que la gente sepa lo que está pasando dentro del organismo y pueda entendernos el momento en el que estamos viviendo. Uh-huh. La mayoría de la gente no sabía lo que estaba pasando, claro, en el organismo y las desvinculaciones que se estaban generando. Claro. Verónica, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el plan de lucha de los trabajadores y empleados del ANSES? En principio, hoy seguimos con las asambleas informativas. Hasta ayer se presentó una nota a los tres secretarios generales de los gremios, una vez concluida la movilización frente a las oficinas del director ejecutivo, solicitando la inmediata reincorporación de los compañeros despedidos y urgente reunión de paritarias para solucionar y hablar este tema. Uh-huh. Así que estamos esperando la respuesta, y en principio el día de hoy vamos a estar con las asambleas informativas.